que hay menos gente de la que esperaba, pero es normal esto, suele pasar mucho. Todo va retrasado, la gente está cansada y ahora están hablando por aquí, supongo, ¿no? Me sabe mal por el tema, porque desde siempre, Escola Cordis Jesum, desde siempre, todas las tareas conexas, estudiar filosofía, estudiar historia, eran asumidas por la gente más fácilmente que las intrínsecas. Y el padre Orlandi se tuvo que pasar la vida riñéndonos para que fuésemos a las funciones del apostolado de la oración, fuésemos a los primeros viernes del apostolado de la oración, apareciésemos con unas velas que entonces llevaban en un reclinatorio en la iglesia de los jesuitas, que se viese que los de Escola estaban allí en el apostolado de la oración. Y tenía siempre que apremiarnos mucho y exigirnos mucho y decirnos que el futuro de que Escola continuase existiendo consistía en su vinculación con el apostolado de la oración. Porque aquello que decíamos el otro día, las cosas a las que son llamados poca gente, hacer milagros, ser, tener don de profecía, son, o ser papa, son menos importantes que aquellas que se ha llamado todo el mundo, que es cumplir los preceptos de la ley de Dios. Por esto dice San Ignacio que el cumplimiento de la los votos del estado de perfección se ordena al más perfecto cumplimiento de los preceptos en que consiste la salvación del hombre, que solo será juzgado no si era jesuita o dominico, sino si amaba a Dios y al prójimo. En la tarde de la vida no se examinará el amor. El precepto del amor es universalísimo y la santidad consiste en la perfección con que se cumple esto que todo el mundo está llamado a hacer, no como se hace aquellas cosas que unos cuantos saben y otros no saben. De modo que Escola Cordis Jesum, en que se estudió metafísica y se salió una escuela de catedráticos, y en que vi una biblioteca de historia estupenda, y algunos hicieron política, cada uno por su lado, etc., pues cualquier cosa que no fuese lo de sección del apostolado era más fácilmente seguida y asumida que lo que era más nuclear. O sea que a mí, si aquí hoy viene menos gente oír hablar de la reparación que a otras conferencias, me pone muy triste, pero no me extraña. Siempre ha sido así. Y suele ser así hasta en las congregaciones que tienen vocación de ser apóstoles del corazón de Jesús, por ejemplo, la Compañía de Jesús, en donde los apóstoles del corazón de Jesús, que han cumplido el encargo suavísimo del corazón de Jesús, desde los tiempos de el padre Croisette y Galifet y Santa Margarita en su convento y los apóstoles españoles, Juan de Loyola y Cardaveraz y Bernardo de Hoyos, como explica Juan de Loyola en Tesoro Escondido, lo pasaron siempre muy mal y fueron muy poco apoyados. A mí el padre Orlandis me decía una cosa. Decía, yo creo que el demonio pasa por todo con tal de que no se sea devoto del corazón de Jesús. Si una persona que podría ser devoto del corazón de Jesús es muy devoto de María, con tal que vea que no será consecuente y María no le llevará a Jesús, que es lo que hace María, pero se puede decir que es devoto de María y ser tan poco consecuente que no dejarse llevar a Cristo, ¿eh? Por desgracia, ha habido centenares de miles de miembros de asociaciones marianas que no sentían la espiritualidad de San Luis María Grion de Montfort, no sintieron la espiritualidad de Chaminade, del padre Colbe, y desde luego eran mínimamente devotos del corazón de Jesús. Estas asociaciones que tenían este carácter, devotos de María, así, en frío, diríamos, tenían un gran prestigio y se decidieron como un volado en la crisis posconciliar. Cuando dejó de ser de moda ser mariano, porque en un momento dado era de moda, pues lo dejaron estar. Y entonces yo, cuando vi la experiencia posconciliar y la disolución de las congregaciones marianas, comencé a entender qué quería decir el padre Orlandis, porque a mí, cuando lo decía, y lo decía mucho, me escandalizaba yo. ¿Cómo se puede decir? Devoción a María es señal de predestinación, María llega a Jesús, si no vamos por María no llegaremos al corazón de Jesús. Y esto es muy verdadero. Según el lenguaje de San Ignacio en los ejercicios, podríamos decir, dado que sea mucha verdad que nadie va a Cristo sino por María, es de advertir que la finalidad de la acción de María es llevar a Cristo. Y el que no llegase a Cristo no sería fielmente devoto de María, porque María no quiere otra cosa sino llevar por a Cristo. ¿Me explico? Por esto fui entendiendo con cuánta insistencia el padre Orlandis temía que nos quedásemos los de Escola Cordesiense de Barcelona, muchos de ellos, yo también, congregantes marianos, nos quedásemos en el camino incompleto de la pretendida devoción mariana que no llevaba a ser devoto del corazón de Jesús. Si Escola Cordesiense no nos lleva a ser devotos del corazón de Jesús, no sirve para nada, ni aquí, ni en San Sebastián, ni en Pamplona, ni en ninguna parte. Los que oigáis esto, pues espero que lo penséis ante Dios. Los que no han venido, si podéis hacérselo saber, se lo decís. Lo más importante de Escola Cordesiense, aquello a que tiende todo, y de lo que todo tiene que ser fruto, y si no, no sirve para nada, es el culto al Sagrado Corazón de Jesús, precisamente entendido en la profundidad de consagración humilde al amor misericordioso, según Santa Teresita. El tema de mi conferencia es la reparación. La consagración, según Pío XI dice en la encíclica Mi Santísimo Redemptor, es de alguna manera el acto pleno, diríamos final, del culto al corazón de Jesús, porque la devoción es la entrega, y el entregarse al servicio del y culto del amor de Dios hecho hombre, el amor divino y humano de Cristo, dando culto a su corazón y entregando nuestra vida a su reinado, es de alguna manera el fin de todas las revelaciones de paraeremonial y de la fiesta del Sagrado Corazón y de la fiesta de Cristo Rey. Pero el propio Pío XI pone que hay dos dimensiones en el culto al corazón de Jesús, y que en la encíclica se va a ocupar, diríamos, principalmente de la reparación. ¿Por qué una consagración al corazón de Jesús que no estuviese movida, impulsada de un deseo de corresponder al amor de Dios en el espíritu en que el corazón de Jesús lo pide y lo suplica en las revelaciones de Santa Margarita, que la Iglesia ha cogido como verdaderamente proféticas y en ellas ha inspirado su doctrina y su liturgia? Una consagración al corazón de Jesús que no sintiese el impulso reparador no sería la consagración que la Iglesia propone, y no sería la que Santa Margarita nos dice. Por decirlo así, en la relación más vital y personal, de tú a tú, entre nosotros y el Hijo de Dios hecho hombre, aquello que se nos pide en la reparación es el móvil más profundo, vitalmente, subjetivamente, la relación personal que Cristo quiere establecer con nosotros y que nosotros correspondamos a Él, es el móvil auténticamente profundo y sincero, sin el cual la consagración no sería la consagración que la Iglesia propone, ni la que Cristo pedía a Santa Margarita. Por tanto, como que la doctrina es conocida leyendo en documentos y todo, en cristiandad aparece ahora un número muy bien hecho sobre la devoción al corazón de Jesús, en el cual, conmemorando el centenario del Annum Sacrum, se trata abundantemente con textos de Santa Margarita y de Magisterio Pontificio esta relación entre consagración y reparación. Podéis leerlo allí, yo no voy a dar una conferencia teológica así doctrinal, especulativa, sino voy a hacer alguna reflexión de experiencia personal y de recuerdo de la dificultad que tuve yo en ir entrando en esto y la suma dificultad que he experimentado que hay en sentirlo para ayudaros a que os situéis en esta perspectiva que vamos a decir ahora. Algo debía ver Santa Teresita en la devoción al corazón de Jesús de su tiempo, cuando contestando la carta de una hermana suya que le dice que pasará por Montmartre, ¿no? Le dice, y que rogará por ella, o sea, corazón de Jesús, le dice, «Pri bien por moi, le sacre coeur», ciertamente me parece bien que reces por mi sagrado corazón. Ya sabes tú que yo no veo el corazón de Jesús como lo ve mucha gente. Y entonces se pone a hablar, no podría ser devota del corazón de Jesús, no podría entenderlo esto, sino pensando en que soy la esposa de Jesús y que Jesús me pide a mí algo que soy yo que tengo que hacerlo. Y en, como quien dice, en relación, viene a hablar de soledad, como de intimidad, no de colectivización, no de publicidad, sino de intimidad. Allí pondera que una devoción al corazón de Jesús, que solo viese el aspecto público de la consagración y no entendiese el aspecto íntimo, completamente personal, de unión, de amor, de cada alma con Cristo, a ella no le movería. Y tiene mucha razón la doctora de la Iglesia, porque no sería la que el Señor le proponía y le pedía a Santa Margarita María de Alacoque. Los textos de cristiandad, si leen ustedes el número, está todo dicho allí. Yo quiero subrayar este aspecto muy concreto. La revelación del corazón de Jesús, el pareilemonial, que pone en marcha en la Iglesia la devoción que pasó a la liturgia, primero en Polonia, en la archicofradía romana, la Orden de la Visitación y la Compañía de Jesús a punto de ser suprimida por la Santa Sede. Y después, en el siglo XIX, se extendió a la Iglesia Universal. Y todos los actos de culto al corazón de Jesús más aprobados y recomendados, que llegaron a tener una presencia en el pueblo cristiano muy universal. Primeros viernes de mes, hora santa, comunión reparadora, adoración nocturna en espíritu reparador. Todas estas cosas tienen que ver con la devoción al corazón de Jesús, tal como está expresada en Santa Margarita. Ciertamente hay muchos precedentes en San Buenaventura, en San Juan Eudes, etc., de simbolizar en el corazón de Cristo el amor de Cristo. Pero el espíritu de Santa Margarita, lo que Dios le llama a Santa Margarita de una manera profética, que la Iglesia acoge, y realmente la fiesta se pone en el día de la siguiente, la octava de la fiesta del Corpus, que es la que dice que es Santa Margarita, que el Señor desea. Y todo, y la comunión de los primeros viernes, y la hora santa, haciendo compañía al Señor, como no se la hicieron en Getsemaní los apóstoles, ni siquiera los que se la hicieron porque se durmieron, la devoción al corazón de Jesús que está en la fiesta es la que Santa Margarita nos revela que el corazón le propuso. Esto, también lo habéis oído decir, ha sido objeto de una batalla en nombre de los que decían que un culto sólido y verdaderamente evangélico no podía fundarse más que en la escritura y en la tradición eclesiástica, y no podía fundarse en revelaciones privadas. Y esto yo no lo voy a discutir, porque lo que me interesa decir es lo siguiente, que esto se podía entender de alguna manera bien, pero se entendió muy mal, de tal manera que cuando, por tomarse esto demasiado en serio, Pío XII hizo la encíclica Gaudeamus Aquas, cuyo objeto no es tanto reiterar la enseñanza de Pío XI en la Miserentissimo Redemptor, cuanto hacer apología y defensa de la devoción al corazón de Jesús, diciendo que su fundamento principal y definitivo no está en ninguna religión privada, sino en el propio Evangelio, en la tradición católica, pues los devotos del corazón de Jesús se quedaron muy contentos de la defensa que se había hecho, de que no era una cosa privada, sino auténticamente de la doctrina católica, y los enemigos cesaron de atacarla, y una experiencia trágica. Después de la encíclica Gaudeamus Aquas hubo un descenso tremendo de publicaciones sobre el corazón de Jesús. Una disminución tremenda, yo no, los números no me gustan y se me olvidan, pero algo así como quedó reducido al 5% la bibliografía posterior a la Gaudeamus Aquas. Y esto, claro, alguna explicación tiene que tener, porque Gaudeamus Aquas no solo no dice ningún disparate, sino que repite todo lo que decía el Vicentísimo, y cita al Beato Claudio de Colombier, todavía no canonizado, y cita a Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Pero como que el ruido, es como el Vaticano II, ¿verdad? Todas las cosas verdaderas que dice el Vaticano II, reiterando la doctrina católica, como sabéis, han sido prácticamente silenciadas, olvidadas. Algunos han dicho que no, que las negó, otros que las deshizo, y otros han dicho que no han hablado nunca que las reafirmase. Y el ruido se hace con lo que, en nuestro tiempo, con lo que es público y lo que se dice. Lo que se dijo a partir de la Gaudeamus Aquas es que una devoción al corazón de Jesús, bien entendida, no tiene nada que ver con las relaciones privadas, lo cual es falso. Es falso. La dirección general de la apostolado de oración, por allí en los años 50, dijo, una devoción al corazón de Jesús que procure no tener ninguna relación con la revelación de Santa Margarita, no es la devoción al corazón de Jesús que la Iglesia aprueba y difunde e institucionaliza en su liturgia, y es evidente, es evidente. Por tanto, hubo una crisis de pedantería y se perdió algo que es muy esencial, que es el carisma profético de Santa Margarita María de Alacoque, que evidentemente habla en nombre del Señor. Ahora, ¿qué nos dice Santa Margarita? Santa Margarita nos dice que el Señor enseña su corazón rodeado de llamas, llagado, coronado de espinas. Aquí tienes aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, hasta agotarse y consumirse para mostrarles amor. Y en cambio no recibe más que menosprecios e ingratitud de esta cosa. En la devoción al corazón de Jesús, tal como la Iglesia la tiene en su liturgia, que es la que el Señor quiso manifestar a su Iglesia, tenemos que Dios, hecho hombre, para redimirnos, nos llama la atención, señalando su corazón humano, en cómo Dios mismo nos ha querido amar con el corazón de hombre. ¿Y qué pasa con esto? Mirad, nos encuesta mucho. Dios es misterioso y trascendente. Y cuanto más queremos racionalizarlo o interpretarlo, que sea con muy sólida teología especulativa, corremos el riesgo de que, por ejemplo, oigamos decir, Dios en sí mismo no padece. Cristo resucitado ya no sufre. Dios no necesita de nosotros. El amor de Dios es máximamente generoso. Dios no obra buscando su propio bien, sino el bien que comunica a las criaturas. Es pura liberalidad. Y claro, muy bien, y mucha gente y nosotros mismos, si oímos decir que Dios no necesita de nada, que no crea por indigencia, que busca su gloria por nuestro bien y no por el suyo, porque a él no le afectaría el que nosotros lo amásemos, etc. Nosotros como que no tenemos experiencia de Dios, al cual nadie ha visto, y no lo sentiremos como es, más que en la vida eterna. Nosotros, en la analogía de nuestros conceptos, pensamos, luego Dios es como una persona generosa, pero que, diríamos, no sufre en el dar generosamente, ni necesita que se lo agradezcas, ni necesita que... Y claro, cualquiera de nosotros, si supiese de una persona que le ama tanto que no te necesita de ti y no necesita que tú la ames, pensaríamos, pues Dios, es insoportable, ¿no? Porque una persona que te quiere tanto, no sé si me explico. Es como un profesor que le gustase mucho comunicar cosas verdaderas, le importase tres pepinos, que sus oyentes las agradeciesen o les gustasen. Yo no soy así, yo siempre he estado muy pendiente de ver si les gusta. Y me sabe mal si pudiera haber aquí a alguien que no esté, me explico. Dios no podemos pensar que es un maestro que no le importa nada que le oigan, porque lo hace por su bien, y si no, ya se las componga. Y como que es muy difícil que nosotros metiésemos en nuestra cabeza, imposible, la infinidad de Dios, que Dios ciertamente no crea, ni nos eleva, ni nos redime, porque Él sin nosotros no pudiese vivir. Pero lo he dicho con toda intención, de una forma que podríamos ver un Dios insoportable. Dios, en su generosidad misericordiosa, para que se nos fuese manifiesto, este es su amor, desinteresado, absolutamente no egocéntrico, se hizo hombre. Y nos amó con corazón humano. Y tuvo voluntad humana. Completamente regida por la voluntad divina del Verbo y no rebelde al Padre Celestial, pero con inclinaciones naturales, humanas, que costaba un esfuerzo heroico, durísimo en lo humano, someterlas a los designios y a las permisiones divinas. ¿Quién cree que a Jesús, en cuanto hombre, no les haría mal que los judíos no le entendiesen? Entonces, ¿qué es comedia el Evangelio de San Lucas, que al entrar en Jerusalén llora? Ah, si conozco cuántas veces he querido buscarte como la gallina a sus polluelos y no has querido, ¿verdad? Y se queja a sus apóstoles. No habéis podido velar conmigo una hora. ¿Quién podrá negar que no es una comedia, la soledad, la angustia de Cristo en el huerto de Getsemaní, el sentirse, diríamos, humanamente, pues, desamparado, con desolación, porque el Padre Celestial le deja pasar por aquello, y en relación con sus apóstoles, como desconcertado, les pregunta, ¿cómo no habéis podido estar una hora conmigo? Dios mismo, es Dios mismo, que ha querido Dios mismo que de creador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal y a morir por mis pecados. Examinación. Cuando nos hace pensar qué tengo que hacer yo por él. Después se nos presenta que nos ama de tal manera que sufre por nosotros y está pidiendo, y esto lo hace el San Ignacio, pedir al ejercitante, que le conceda a Dios sentir dolor con Cristo doloroso. Quebranto, quebranto, es desastre, quebrantado, con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna, de tanta pena como Cristo sufrió por mí. Es decir, en muchos textos bíblicos, ya del Antiguo Testamento, toda aquella antología profética de Salmos que ponía la liturgia de la Semana Santa antigua en los improperios, el oficio de los improperios tan bello. Todo esto es lo que nosotros tenemos que pedir a Dios que sintamos, que es lo que reveló Santa Margarita, ¿no? Dios nos ama con corazón humano, quiere decir, con un corazón que sí, que necesita ser correspondido humanamente, que lo pasa mal, que no le oigamos, lo pasa mal de que se frustre su redención, le duele a él. ¿Qué utilidad ha habido en mi sangre? Le duele a él, como un profesor que los alumnos no le escuchan, le duele a él, que es el Hijo de Dios infinito, que se ha hecho hombre. Le duele a él, más que cualquier persona, a una madre que los hijos no se portan bien con ella, a un esposo que su mujer le es infiel, a un maestro que los alumnos no le escuchan, a un amigo que el amigo le traiciona. Más que a cualquier hombre, en cualquier realidad humana, le duele a Cristo en cuanto hombre, toda la resistencia a la gracia de la humanidad de todos los tiempos. Y quisiera, en cuanto hombre, yo lo digo tranquilamente, la inclinación natural de la voluntad humana de Cristo sería la universal salvación, y que Israel no se hubiese apostatado y hubiese aceptado el Mesías y con él el mundo entero. ¿Me explico? Entonces, en la primera venida, no en la segunda, en que por fin ya lo conseguirá. Pero la inclinación natural de Cristo, claro que con este usted se hubiera ocurrido, no hubiera sido crucificado. El plan del Padre Celestial era que redimiese el mundo por la muerte redentora. Y claro, a Cristo también le dolía pensar que le iban a azotar, que habían coronado espinas, que a Cristo también le dolía. No había inclinación natural al sufrimiento insoportable y humillante de la cruz. No había. Menos había inclinación natural en Cristo a la reprobación de Israel, a la frialdad de las almas consagradas, de que habla Santa Margarita. No hay inclinación natural en la voluntad humana de Cristo. Ahora bien, Cristo, pese a todas las cavilaciones de las modas cristológicas nefandas que han sobrevenido en las últimas décadas, Cristo es contemporáneo de todos nosotros. Cristo, en cuanto hombre, tenía en su entendimiento humano, por la unión hipostática y la ciencia divinamente infusa en él, era contemporáneo de todos nosotros. Sufría por todas nuestras ingratitudes, por la frialdad, sobre todo por la frialdad de las almas consagradas. Sufría más por el poco fervor apostólico y sinceridad religiosa de los sacerdotes o de los religiosos, incluso que por los hombres del mundo. Y sufría tanto más, cuanto más una persona se hubiese sentido llamada a esto y se distrajese de esto. A lo que nosotros, en lugar de pensar, qué bien, somos de los que entendemos esto, pensemos que nosotros podemos hacer sufrir a Cristo más que los vecinos estos que no sabemos si van a misa o tal vez no van. Más podemos hacer sufrir a Cristo nosotros si no vivimos, si no nos da lástima el Señor en Getsemaní, que es contemporáneo nuestro. Si no nos metemos en el corazón el dolor de Cristo y no sufrimos con él, le hacemos sufrir más nosotros que los hombres del mundo. ¿Me explico? Digo lo que dice la Santa Margarita. Si sacerdotes o apóstoles laicos nos sentimos, yo me siento, alma consagrada al servicio del reino de Cristo, mi inconsecuencia, mi ineficacia culpable, mi frialdad, mi ingratitud, mi falta de atención al servicio del prójimo para comunicar esto, pudo hacer pasar más mal rato a Cristo que el de tanta gente que no ha llegado a tener este llamamiento. Porque esto es un llamamiento de alguna manera universal, pero en cuanto al movimiento de la gracia que esto se realice, la propia Santa Margarita aconsejaba a una hermana, Jolie: él sabe las personas que ha destinado para establecer su reinado, de cuyo número creo que sois vos. Será en vano que otras se entremetan en ello, porque si no derrama él la unción de la gracia, no podrán tener buen éxito. Esto lo cita el padre Calveras en el estudio sobre ejercicios, en que dice lo siguiente. Habla de que el propósito de consagrar la vida a ser apóstol del corazón de Jesús puede ser en ejercicios espirituales de San Ignacio, una se puede presentar como una materia de elección, de orientación nueva de la vida. La resolución de continuar la práctica después de los ejercicios del culto al consagrado corazón de Jesús y completarla con otros actos tiene en sí una razón de fin y debe constituir uno de los propósitos del tiempo de los ejercicios, que será conveniente incluir en la consagración para mayor firmeza. Lo mismo se diga de la contribución a la propagación de la devoción al corazón divino con los medios generales de oración, ejemplo y sacrificios ofrecidos a esta intención, este propósito. El apostolado directo, consagrándose a la propaganda externa, para quien no lo tenga por instituto como los jesuitas, o sea que el padre Calvera supone, esto está escrito en el tiempo de la República, supone que un jesuita, si se ha sentido llamado por Dios o la compañía, no tiene que hacer elecciones de si tiene vocación a ser apóstol del corazón de Jesús, solo tiene que hacer elecciones de qué medios podrá poner en los ministerios a que destina obediencia para más eficazmente cumplir esto. Pero no tendrá que elegir, me voy a consagrar mi vida por su corazón de Jesús, porque esto ya lo tiene por ser de la compañía de Jesús. ¿Tiene usted la cosa? ¿Eh? Y tenía razón el padre Calveras, también la tenía el padre Janssens. El Señor nos perdone, decía el año 49. Nosotros, es decir, los hijos de la compañía, no siempre hemos usado de aquel regio don de su amor con la estima y diligencia que era de desear. Entonces, una exhortación a que los jesuitas. ¿Quién no se avergonzaría de no conocer la devoción al corazón de San, de que el secretísimo sublime su historia, tu práctica? Y dice, aunque el Señor no hubiera otorgado a la compañía especial encargo, o solo los documentos pontificios que a ella se refieren darían a esta devoción tal peso de autoridad que sería indigno de los hijos de la compañía prescindir de la devoción al corazón de Jesús. Eso decía el padre general, que de la necesidad de la práctica de devoción al divino corazón en nuestro tiempo, 15 de agosto de 1949. Bien, esto vemos que el padre Janssen lo decía a los jesuitas y aprendemos muy bien que se lo dijera. Y yo os lo digo a vosotros porque pienso que debo decirlos. Lo más importante que hemos de hacer en Escola Cordis Jesu y en todo lo que ella fructifique es tomarnos con mucha sinceridad y humildad agradecida esta vocación que tenemos, que no puede ser nunca título de pensar qué importantes somos, qué bien formados estamos, qué tradición más buena tenemos, sino... Si es verdad que yo estoy releyendo continuamente Cristiandad, es un tesoro desde 1944 hasta 1999. Es un tesoro, hay cantidad de cosas, muchísimas cosas espléndidas. Algunas que yo que vivo en escola desde el año 47, prácticamente. No las recordaba. Con la costumbre que tengo ahora de releer la revista, que por lo cual ha contribuido mucho a la sección de los 50 años que hace Petit, entonces yo voy de aquí para allá. Cantidad de cosas que hay. Es un tesoro, es una responsabilidad. Mirad, el padre Orlandis ya tenía que decir, lo de cristiandad, lo decía los mismos que la redactábamos. Dice, es así tal como suena. Dos exhortaciones características y curiosas del padre Orlandis, con apremio y un poco enfadado, es que no leíamos cristiandad y no íbamos a los cultos del apostolado de la oración. Y decía esto, lo repito, creo que el demonio lo soporta todo, hasta la devoción a María, con tal de que los hombres no conozcan la devoción al corazón de Jesús y los apóstoles no la evangelicen. Y a mí, que por consejo suyo me dediqué a estudiar todo el día, Santo Tomás de Aquino, que debo ser una de las personas del mundo que más lo han leído y mejor lo conocen, como ha dicho en el Observatorio Romano, página tercera, Armando Rigoberto, recensionando un libro de Formen, dice que Formen es discípulo y sucesor de uno de los más profundos pensadores tomistas de lengua española, Francisco Canón Vidal. Pues yo, que debo esto, y que se pueda decir con razón, Petit dijo, se quedó corto Rigoberto, dijo Petit, y le doy la razón yo. Y que para mí el estudio de Santo Tomás ha sido como el aire que he respirado. He sido tomista en mi relación con mi esposa y en todo lo que he podido en la relación con mis hijos y en la relación con mis alumnos y con mis amigos. Y todo lo que no he conseguido hacer, lo que me parece que tenía que haber hecho, ha sido un sufrimiento que me hace comprender el de Jesús en Getsemaní. Yo que no me callo de decir que mi dedicación al estudio de Santo Tomás de Aquino ha sido ejemplar, y el padre Orlandis me lo había suscitado, y debía verlo tan vivo en mí, que me decía, mira, noi, no convertes esa escola, Cordis, ya es una escola de tú misma, porque lo nuestro es la devoción al Señor. Hemos de poder colaborar con suaristas devotos del corazón de Jesús. Si no, mire, los ejercicios que están fotografiados en el último número de Cristiandad, el padre Muray, padre Caballero eran suaristas. El padre Alba, sin el cual no existiría la generación actual de escola, no existiría, por mí no existiría. Sin el padre Alba no existiría Escola Cortés y eso. Era suarista. El padre Gafla, sin el cual no existiría en Pamplona y en San Sebastián Escola Cortés y eso, porque hubiera muerto en Barcelona en el año 59, era suarista. El padre Cayuela, que dio los estatutos de escola por la cual pudo subsistir cuando ya cerraban la casa. El año 58 se mandó cerrar la casa por el superior local. Es imposible que no lo quisiese el provincial. Y el padre Muray, que estaba muy peleado con nosotros entonces, le dijo al padre superior, mire, como que esto que usted dice no lo puede usted decir, hágase la idea de que yo no lo he oído. Y avisó a la señorita María Asunción que procurásemos estar por allí. Yo puse una vez en Cristiandad una lista de jesuitas suaristas convencidos sin los cuales Escola Cordis y eso no existiría. Uno de ellos es el padre Muray, otro el padre Caballero, que lo fundó en Madrid, otro muy importante era el padre Cayuela y el padre Solano, que eran los jesuitas entonces ya tenían por tomista porque eran muy apóstol de la gracia y de la gratuidad de la elección divina. Le llamaban Jesús Solano, Ordinis Predicatorum, pero era suarista sencillamente, como se ve en el manual de la BAC. Y por este señor tuvimos la aprobación de hacer unos estatutos de autonomía laical, que dijo que eran muy conformes al Concilio Vaticano II. Porque en el Concilio Vaticano II se dijo una cosa que antes no se había dicho así, que es que los apóstoles, la vocación al apostolado, que es universal, los laicos en cuanto tales, tienen responsabilidad apostólica en regiones, que la tienen ellos, y no pueden obrar en estas cosas chocando con la doctrina de la Iglesia o desobedeciendo a la jerarquía, pero no la tienen por delegación, no es un mandato jerárquico, como decía Pío XI de la Acción Católica. Puede haber apostolados laicos que son delegaciones del apostolado jerárquico, pero hay muchísimos apostolados laicos que son iniciativas de los laicos sirviendo a la Iglesia según sus propias vocaciones y responsabilidad. Y esto lo dijo el Concilio Vaticano II espléndidamente bien. Y una vez dicho, es una perogrullada, ¿verdad? Pero antes no se decía, y lo sabían todos los que lo hacían, los grandes apóstoles laicos del siglo pasado, y tantas cosas. Cuando Ozanam fundó las conferencias de San Vicente de Paúl, o cuando Bellot escribía el diario El Universo, o cuando 50.000 cosas, ¿me explico? Y cuando se fundaban cajas de ahorro y sindicatos católicos, y 50.000 actividades, las hacían los laicos por su cuenta. El templo de la Sagrada Familia lo hizo una cofradía de devotos de San José. Mucho apostolado laical, eficacísimo. No era un obispo que llamaba. Mire, usted me ayudaría muy bien haciendo esto. Una idea que tenía el laico, que se la comunicaba a Dios, y él la hacía. Y en tanto que los obispos no se lo prohibían, o decían, muy bien, vaya haciendo. Pero la responsabilidad era del laico, y muy bien, o sea, del laico. Y el mérito también, mérito de Dios. Este excursus sobre el apostolado laico no me acuerdo cómo ha venido, no me acuerdo, pero es igual. Es igual. Quiero decir que sí, que Escola Cordillesco, sí, que el padre Solano, director general de la apostolación, contestó que le parecía bien que Escola Cordillesco se constituyese en una sección de responsabilidad laical. Con lo cual, estaba más acorde con que su fructificación colectiva fuese la revista Cristiandad, que el padre Rolandi se empeñó dando puñetazos sobre la mesa en que nadie la canonizase. No me canonizarán nunca Cristiandad. Quería que entonces era preceptivo que tuviese censor. Podía tener hasta conciliario, pero no director jesuita o sacerdote. Tenía que ser dirigida por un laico y tenía que ser propiedad de los de Escola, los de Escola. Tiempo y Paz Segura, el superior local, le envió una relación para que pedían de las publicaciones de los jesuitas. Dice, ¿quiere poner los datos de Cristiandad? Paz Segura nos lo preguntó. Digo, no, usted aquí tiene que decir que usted de la revista Cristiandad solo sabe que no es de la residencia ni de la apostolado de oración siquiera, sino que es de unos laicos formados en una sección de la apostolado de oración que la fundaron en el 44 y que ha sido siempre propiedad suya. Comprender. Y así lo hizo, y le volvió el papel al superior diciendo, no, es Cristiandad, no es nuestra. Y es que el padre Andy estaba muy empeñado en que Cristiandad fuese una obra no canonizable. Y estaba muy empeñado, no canonizable. Estaba muy, no hecha canónica, aunque no fuese entidad canónica, ni privada ni pública. Estaba muy empeñado en que Escola fuese del apostolado de la oración. Sin lo cual no hubiera continuado existiendo, según decía el padre Orlandi, y tenía mucha razón. Y esto lo he dicho teniendo en cuenta que yo, que me he dedicado la vida a Santo Tomás, pues, gracias al padre Orlandi, me decía, no conviertas Escola en una escuela tomista, porque lo nuestro es la devoción de Jesús. Y cuando yo, que no sabía nada de carlismo, más que muy lejanamente, porque mi abuela tenía la revista integrista catalana, la revista popular, y una tía mía votaba los carlistas, mis padres no eran gente de derecha, votaban a Cambó, prácticamente apenas, no le votaban por catalanista, no eran catalanistas, votaban a Cambó. Tanta gente hay así, ¿no? Muy santos eran. Entonces, pues, En la escuela me fui enterando de lo que es el carlismo y me inscribí en el círculo de Baños Nuevos y lo dije al padre Holandis. Me he inscrito en el centro carlista. No tenías que haberlo hecho. Esto no es lo tuyo. O sea que lo mío, lo de escuela no era el tomismo. Lo de escuela no era el carlismo. Yo no tenía que ser del centro carlista. Yo no tenía que hacer que escuela fuese una escuela de tomismo. Tenía que ser escuela para el corazón de Jesús. A lo cual sirve el estudio de una sana teología, el fervor ortodoxo de un padre Solá, sin el cual no estaríamos aquí, que era solista, muy ferviente, y íntimo amigo del padre Holandis. Era otro de los solistas en los cuales hubiera muerto Escola. Son muchos, son unos 20. Por tanto, nosotros tenemos que hacer aquello que decía el padre Holandis. ¿Quiere algo, padre? Le preguntó Eduardo Conde. Y le dijo, sí, lo quiero todo. Eso lo dijo unos días antes de morir. Pero lo quería todo de tal manera que nadie tomase una cosa. Y dije, pues yo me quedo con esto. Yo voy a hacer... una escuela fundada por la esposa de una persona que sin la cual no existiría ni cristiandad ni escuela cortesia, que fundó una escuela que después, una escuela a la cual habían existido hijas mías, hijas de Tomás Lamarca, y que después, andando el tiempo, me decía a mí una directora de instituto en un barrio obrero de la Verneda, y pensar que el comunismo aquí ha venido por las alumnas que vienen a estudiar preuniversitario procedentes de la escuela esta de Barcelona. Por haber dado demasiada importancia a la pedagogía y prescindir del espíritu de escuela, la cosa al final se pudrió. Y la cantidad de disparates que han hecho gente que habían recibido la formación de escuela y la dejaron de lado. O pensaron tenerla mejor que la que se podía dar aquí. Y algunos entusiastas de la esperanza del reino de Cristo han terminado que no sé si van a misa ahora. Y a mí esto es una de las cosas que me ha dolido en mi vida más. Me duele el corazón aludir a este caso. Por tanto, por favor, os lo suplico en nombre del corazón de Jesús y de la responsabilidad que el padre Holandis me cargó sobre mí por designio divino. No aduléis a nada como más importante que el amor misericordioso de Cristo. Si os sale de las narices, sed carlistas y haced política, pero no condicionéis esto, a esto, la vocación de Schola Cordisiesu, que es una célula viviente en la Iglesia, que al servicio del reinado del amor misericordioso de Cristo. Padre Holandis tenía tal vez un defecto, yo lo encontraba un defecto, pero debió ser una permisión providencial, porque ahora me permite a mí decir esto, y lo digo con tanta convicción, que creo que haré muy bien, aunque me echaseis de escuela, aunque me echaseis de escuela. ¿Me explico? Como que la primera vez que hablé con él, me dio un papelito, entonces inédito, que se llama Pensamientos y Ocurrencias. Y por aquel papelito existe escuela, porque a partir de aquel día yo me decidí a ponerme bajo la dirección del padre Holandis. No sabía entonces que después sin mí no iba a continuar la obra. Esto se ve en perspectiva después. La primera generación de escuela la formó el padre Holandis entre congregantes del padre Vergés. En una masa de congregantes que se quedaban con una de dona Mariana tibia y no penetraban hasta el corazón. La segunda generación de escuela, por hablar de terminología de María Asunción López y de Ignacio Manresa, existe por el carisma que Dios me ha comunicado. mí. Y el tremendo sacrificio heroico que he tenido que hacer para perseverar en cosas que he ido entendiendo cada vez más. Y puestos a hacer confidencias, os voy a hacer dos confidencias. Siendo yo doctor en filosofía en Madrid con premio extraordinario, después de ser licenciado en Barcelona con premio extraordinario, y siendo ayudante de la cátedra de metafísica desde un año antes a que Bofill ganase la cátedra, al cabo de 3 o 4 años de ser ayudante, le pedí al catedrático, que era Jaime Bofill, si podría encontrar la manera de que hubiese algún encargo de curso para mí, que comenzase a ser profesor en la universidad. Y me dijo, ¿y por qué has de ser profesor tú? Y lo digo tan naturalmente, le parecía que yo, que entonces ya tenía, cuando tenía unos 32 años, estaba casado, era padre de familia, tenía un doctorado brillantísimo, le parecía que estaba pidiendo una cosa que no me tocaba. Y después me tuvo que nombrar encargado de curso porque un sacerdote catedrático de este instituto, que daba la teoría del conocimiento, la quiso dejar por razones de salud y de trabajo, y le gustó mucho un artículo que había escrito ya yo en una revista Convivium sobre el Lumen Intellectus Agentis, y le dijo a Bofill, yo voy a deixar la teoría del conocimiento, yo pot fer encarar-nos molt bé, porque este artículo que ha fet es muy fondo. O sea, por un artículo, el doctor Roquer prácticamente le puso a Bofill la cosa de, en situación de nombrarme mi encargado de curso. Y entonces, siendo encargado de curso, viendo el ambiente y cosas, se me ocurrió, también por afición personal, pero porque encontrar un camino que no chocase con otros, etc., hice el doctorado en Derecho Político, que es sobresaliente, se publicó, se reeditó, es el estudio sobre la Mené. Y hice las oposiciones de Derecho Político y las perdí. Esto era poco tiempo antes de morir el padre Orlandis. Y cuando perdí las oposiciones de Derecho Político, Orlandis le dijo a mi hermano Antonio, le dijo, he sabido que Francisco ha perdido la cátedra de Derecho Político. Me n'he alegrat molt, porque no le convenía. La seva missió es más alta. Esto es lo último que dijo de mí, porque yo nunca más pude hablar con él. Me tuve que ir al Brasil, invitado por una tradición familia propiedad, por el libro este de la Mené. Y a la vuelta de Brasil estaba el padre Orlandis en la enfermería Sant Cugat, en un estado ya precomatoso. Le vi un momento, pero ya no hablé con él. Era unos días antes de verle yo sin poder hablar con él, había dicho Eduardo Conde, que lo quiero todo. Y entonces, perdí las cuestiones de ella político. Y entonces, en el año 57 y el 61, salieron unas oposiciones de metafísica de Valencia. Y pareció que tenía que hacerlas. Llevaba 3 años de encargado de curso y muchos años de doctor, y las hice y no gané. De modo que el año 57 perdí unas oposiciones de Derecho Político y el año 61 perdí unas oposiciones de Metafísica. Y entonces el año 63-64, Bofill murió en 65, se me ocurrió, para estabilizar mi situación en la universidad, preguntarle a Bofill si se podía dotar una adjuntilla de metafísica. Las plazas de adjunto entonces eran temporales, duraban 4 años, prorrogables por otros 4, y al cabo de 8 años se acababa la cosa. pero es una manera de entrar en el profesorado de una forma un poco más estable, con un poco más de dinero que el encargado del curso, que cobraba 700 pesetas al mes. Y no había contrato ninguno, era un nombramiento precario. Y entonces a Bofill le pareció bien que yo fuese, diríamos, adjunto de su cátedra. Yo que he tenido siempre la costumbre, que recomiendo muy vivamente, siempre que no se hace, trae malos resultados, de hablar con la gente y explicar lo que se está haciendo y lo que se piensa hacer, decir las cosas, lo explico todo yo. Y es un don de Dios esto. Le expliqué a don Mauricio Sivatte que estaba viendo, y Bofill le parecía bien, de ser adjunto de Barcelona. Y don Mauricio Sivatte, que no sabía nada de filosofía, pero dijo con mucha sinceridad y buena fe, y no hay por qué recriminárselo, al fin y al cabo era un aristócrata y yo era un crío de 34 años o 32, era un crío. Me dijo, sí, sembla molt bé això, esto me parece muy bien. Tercer catedràtic ja ho ha aprovat dos vegades. O sea, aspirar a ser catedrático ya lo ha aprovado dos veces. Derecho político, metafísica, ya ve usted que no da para tal, no da para catedrático usted. Ahora que quiera ser adjunto de Jaime Bofill, me parece muy bien. Él con Jaime Bofill no se entendía casi nada, pero en cambio la solidaridad de los antiguos de escola, los importantes, los altos, los que eran de alta burguesía o tenían título de marqués, etc., pues existía contra los advenedizos de origen de clase media, alumnos de los escolapios y sí. De modo que Sivatte me dijo tan tranquilamente, yo no lo he olvidado, no es rencor ni resentimiento, es una lección para toda la vida, porque ayuda también ver cómo te ven los otros, ¿no? Ayuda a pensar. Sivatte me dijo que hacía bien en querer ser adjunto porque de ser catedrático ya lo había intentado dos veces y hacía bien de dejarlo estar. Pues mire, la adjuntía no se pudo dotar. No hubo forma humana de que dotasen la adjuntía. Entonces murió Bofill, entonces tuve que opositar, y por un milagro de la medalla milagrosa, porque estaba todo montado para que saliese otro, a quien apoyaban los propagandistas. La Asociación Católica Nacional de Propagandistas apoyaba al otro, que después fue diputado socialista. Pero eso no es la única vez que ha pasado que una persona de formación así después se vaya por allá. Y que es una persona que conmigo se portó muy bien, porque siempre dijo que le parecía muy bien que hubiese ganado yo. Pero le dije, yo gané por la medalla milagrosa, le decía yo, al que pensaban que ganaría y se retiró. Yo gané por la medalla milagrosa, porque si tú no te retiras, no me vota nadie. Quedamos amigos para toda la vida. Se llama Pedro Cerezo Galán, el número uno por el PSOE de Granada, en unas elecciones. Después, en una comida de una cosa de universitaria que tuve que venir aquí, estábamos sentados de lado. Dijo, Canals, yo dejo la plaza de diputado en cuanto se acabe esta legislatura. Nunca más me presento. La política es una mierda. Ese señor, que esto demuestra que tenía mucho talento también, ¿no? Pues tenía que ser el que pensaba todo el mundo que sería el catedrático, me perdona. Lo pensaban los antiguos de Escoba. Porque era, Bofill había puesto en él mucha predilección por influencia, a medida que fue olvidando la del padre Orlandis, pues siendo influido por un jesuita, Álvarez Bolado, que separó de su maestro, su arista, todos los discípulos del padre Ellín, y los estudiaron después en Austria y en Innsbruck y todo eso, volvieron con un tomismo trascendental dialéctico, mezclado de Kant y de Hegel y de todo eso, ¿no? Que son libros que existen, son el Coret y todas estas cosas, ¿no? Y este Álvarez Bolado, pues, amparó mucho a Cerezo y no podía tragarme a mí. y como que Álvarez Volado pasaba el veraneo en casa de los Bofill, en vida de Bofill y después incluso, pues la opinión de los antiguos de escuela era que Cerezo era el catedrático que podía suceder a Jaime Bofill, que en Canals pensaban de Canals lo que pensaba Simpático, que no, para catedrático no alcanzaba. Claro, estas cosas uno las recuerda porque uno ve, pues así, esto podía haber sido así todo. Y por la medalla de Milagrosa, y porque yo puse la cátedra bajo el patrocinio de Jaime Bofill, que estaba ya en el cielo, y todo se ve distinto. Yo puse mi cátedra de instituto bajo el patrocinio del padre Orlandis, y mi cátedra de metafísica que gané bajo el patrocinio de Jaime Bofill. Me he sentido siempre rodeado de escoba por todas partes. En donde he tenido, aparte también, y que no es separado de eso, sino muy junto de mi vida de familia, todos los gozos y todas las penas de la vida. En Escola Cordis, y eso, yo he sufrido muchísimo. Os he señalado unas cositas, ¿no? Espero seguir sufriendo. El día que me echasen, estaría encantado. Pensaría que sería para bien de lo que el padre Orlandis quería. También echaron a José de Calasanz, perdón, en la comparación, o la fundadora de las esclavas del corazón de Jesús. Pasa a veces que el que tiene el carisma de hacer que una cosa sea, después se crea un malestar. Porque, por ejemplo, no creo que le guste a nadie que saber que cuando yo me hice carlista, el padre Orlandis me riñó. Y cuando le dije, ¿cómo no conocía pensamientos y ocurrencias tal señor? Dice, no he encontrado ninguno de estos que lo entienda. Hace algunos años yo decía, me parece que el primer carlista que he conocido, capaz de entender Santa Teresita, es el señor Jaurrieta de Pamplona. Lo decía yo aquí en Barcelona. Quiera Dios que así sea y siempre le conserve las buenas entendederas, ¿eh? Tu padre. Lo difícil es entender, es que te hagan entregar a Santo Tomás hasta saber de memoria centenares de textos en latín y tenerlos metidos en los huesos. Y oírte decir del mismo a quien debes esto, no conviertas escola en una escuela tomista, porque lo nuestro es el y en el ambiente por el cual has sabido que existía un problema en España de revolución liberal y de resistencia macabaica expresada en la cuestión dinástica históricamente, en algunos casos, y en otros casos, la última aparición política del Partido Carlista era aliada con Carrillo, como sabéis vosotros, en el norte, los navarros y los vascos. ¿Me explico? Y algún carlista, amigo mío, me dijo a mí, esto del reino de Cristo es una idea integrista. Dije, carajo, está en el magisterio pontificio y en la Sagrada Escritura. Me lo dijo Rafael Gambra. Estaba de tu padre delante. De modo que se puede ser carlista muy importante y no darse cuenta del mensaje de la encíclica Quas Primas, Miserentissimus Redemptor. Y se puede pensar muy bien en política y no darse cuenta de que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Lo cual es muy fácil gritarlo y decirlo. Pero hay que pedir a Dios cada día infantilmente que realmente y sinceramente nos lo haga sentir. Porque si no nos hacemos como niños, no nos cabrá en la cabeza que sea con Cristo contemporáneo nuestro y que Cristo sufriese. Por la inconsecuencia, la ligereza, la cobardía de sus apóstoles queridos. Notad que tenía 12 apóstoles, uno traidor, los tres que le hicieron compañía, los otros no sabe qué hicieron, y 62 discípulos que en narración de la pasión no aparecen por ninguna parte. ¿Me explico? ¿Me entienden? Pensar que Cristo, como que era el Hijo de Dios, ya veía todo el plan de Dios, lo veía tan claro que todo le sabía, parecía muy bien. La cuestión es que se cumpliesen los designios de Dios. Y no caer en la cuenta que Dios le había dado un corazón humano con el que nos amase con corazón de hombre, con inclinación humana. Dice que en Jesús, nuestro Salvador, apareció, dice San Pablo, la benignidad y la filantropía de Dios. Es Dios que ama a los hombres, no son los masones, sino los filántropos. La filantropía es una actitud divina. Y para manifestar la filantropía de Dios, se hizo hombre y nos quiso con corazón humano y lo pasó muy mal. Y yo diría, sin discutir con nadie, que sigue pasando muy mal. Nos está pidiendo limosna de compasión y de hacerle compañía y de estar dispuestos a sacrificarnos por él. Muchas gracias. Perdonadme si os he fastidiado, que lo he hecho con toda intención. ¿Eh? Y arriesgo de que pase lo que Dios quiera. Si a mí me echasen de escola, estaría encantado. Para bien de escola cordillero. Porque se pondría más de manifiesto. Porque el echarme de escola sería una cosa contra el carisma que el padre Orlandis me comunicó a mí. Y contra la vocación de escola cordillero. Para que Escola Cordillesu no fuese una cosa que pusiese por encima de todo el amor misericordioso del corazón de Jesús y la esperanza del reino. La teología de la historia, en tal o cual sistema, del padre Gramier, del padre Garbo, del padre Rovira, sirve a nutrir la esperanza en el designio divino. No en conseguir que un grupo exotérico, que sabemos más que los teólogos de la Iglesia, no se trata de eso. Todo lo que no es el amor del corazón de Jesús es instrumental. La teología de historia está al servicio de la esperanza teologal. El estudio teológico y filosófico está al servicio de la verdad de Cristo. Eso está en Cristiandad en los primeros números. Hay una documentación de Pío XI que le pusimos un documento y un título. La filosofía de Santo Tomás en la perspectiva del reino de Cristo. Se estudia Santo Tomás para contribuir a que reine Cristo en las inteligencias, en la perspectiva del reino de Cristo. Es un número de Santo Tomás del año 46. Aquella copiandad la hicimos, el equipo que hacía el número, Jaime Bofillo, etc. Bueno, muchas gracias. Y que Dios os dé a entender que subjetivamente lo más importante es el sentirse niños y objetivamente el entregarse con fidelidad, con deseo de consolar, decía Santa Teresita en la consagración, con el único fin de consolar vuestro corazón, con el único fin de consolar vuestro corazón. ¿Me explico? Cuando vais a emprender una acción política, pensad, como todo tiene que ordenarse todo al fin último, asumo esta responsabilidad, con el único fin de consolar al corazón de Jesús. Porque fin último no podemos tener otro. Muchas gracias. Thank you.